impacta la aguja. La explosión de la pólvora con fuerza empuja. Movimiento de rotación y traslación. Sale la bala arrojada fuera del cañón. Con un objetivo directo, la bala pasea segura y firme durante su trayecto, hiriendo de muerte al viento, más rápida que el tiempo, defendiendo cualquier argumento. No le importa si su destino es violento, va tranquila la bala, no tiene sentimientos, como un secreto que no quieres escuchar. La bala va diciéndolo todo sin hablar, sin levantar sospecha, asegura su matanza. Por eso tiene llena de plomo su panza. Para llegar a su presa no necesita ojos, y más cuando el camino se lo traza un infrarrojo. La bala nunca se da por vencida, si no mata hoy por lo menos deja una herida. Luego de su salida no habrá detenida. Muy buenas tardes, estimados oyentes de Radio Comunitaria Coyún. Comenzamos con este programa que se llama La Chispa que Encienda la Voz del Pueblo. Nuestra vía de comunicación es 155-10-59-72. ¿Quién les habla? Amado. Bueno, buenas tardes, yo soy Enrique y como siempre decimos para terminar de presentar este programa, que este es un programa hecho por trabajadores para los trabajadores. Estamos en Barrio La Gloria, Manzana D, Casa 15. Si nos quieren venir a visitar, como siempre también decimos que este micrófono a partir de ahora queda abierto a la opinión de cualquier trabajador que quiera hacer algún reclamo, dar su opinión, apoyar o contradecir las cosas que nosotros decimos, ¿no? Por supuesto que no sean ofensivas. Claro. Bueno. Siempre bien. Bueno, y pasan un montón de cosas en Mendoza, y estamos en Mendoza, en el país, en el mundo. O sea, está la clase, cada día más la clase trabajadora, la clase obrera y el pueblo están cada vez más dándole una lucha, dándole pelea, oponiéndose a los deseos del sistema, ¿no? Y bueno, se ve demostrado en un montón de casos. Claro, y de hecho que va generando el proletariado, ¿no? A nivel local, nacional y mundial. Bueno, en el caso de Mendoza tenemos hoy día para hablar con ustedes, para charlar. Hemos elegido algunas cosas porque esa es otra, también hay tantas cosas, pasan tantas cosas que bueno, uno trata de elegir, qué sé yo, más o menos lo más importante, bueno, o lo que pareciera que puede llegar a ser un poco más importante. Claro, nosotros, bueno, acuérdense, nosotros de la semana pasada charlamos que justamente cuando estábamos haciendo el programa se habían movilizado un par de días antes trabajadores autoconvocados de la ex minera Vale, ¿no? De la frustrante experiencia de Vale. Hicimos algunos comentarios. Bueno, indudablemente que en esos días, desde una concepción que nosotros denunciamos, ¿no? Que es la obsecuencia política hacia las patronales de monopolio y el servilismo de las direcciones sindicales traidoras, habían arreglado para que a los trabajadores que ya se les estaba haciendo la liquidación y el despido de la empresa Vale, recibieran una indemnización que no era la que correspondía, porque se hizo sobre el sueldo básico, sin los premios. Claro. Entonces le hicieron una liquidación mínima, desdiciéndose del compromiso que tenían de que el gobierno provincial garantizaba que hasta octubre se les iba a pagar el sueldo que correspondía. Ahora, esta gente, el sueldo que correspondía era el sueldo de convenio, no el sueldo que cobraban estando en actividad, ¿no? Y bueno, tal es así que, bueno, hay un grupo interesante de gente que decidió manifestar su bronca y el sentirse engañados, ¿no? No solamente ya por la empresa, la brasileña Vale, sino por el sindicato que arregla para que se maneje con el mínimo de convenio, y por supuesto con el gobierno que promete una cosa que después no va a cumplir, ¿no? Entonces estos compañeros han hecho una carpa frente a la legislatura, ¿no? Y ahí están manifestándose para todo aquel que lo quiera oír Para todo aquel que se quiera acercar, nosotros desde acá nos proponemos, mañana están convocando una asamblea, que bueno, ahí vamos a tratar de estar con los micrófonos de Radio Cuyum para acompañarlos en esta movida, ¿no? Que, claro, para acompañarlos tanto como pueblo, como trabajadores que somos, claro. y además para ayudarlos a la difusión de su, claro, de su protesta, digamos. Así que también ahí convocamos al resto de la población, los compañeros trabajadores que quieran acercarse y colaborar y hacerle el aguante a los compañeros de la minera Val. En otros lugares hay un dicho, o sea, en otros lugares se está haciendo, ¿no? Que dice, nos tocan a uno, nos tocan a todos, claro. O sea, si bien por ahí somos de otro gremio, somos de otra rama de la producción, o no de producción, sino de comercio, de todos modos somos todos iguales, somos todos trabajadores, igual podemos ir a ayudar y a colaborar con esta causa. Bueno, yo le agregaría algo, ¿no? O sea, que incluso vamos a ver si lo charlamos cuando... Se ha iniciado una causa de algunas empresas, pymes, que se comprometieron con inversiones para, por supuesto, con la promesa de trabajo para... Se hablaba de por lo menos 18 o 20 años, ¿no? Y bueno, y la minera tenía una exigencia, porque exigía un estándar de calidad de los prestadores. Muchas empresas pequeñas y medianas que consiguieron incorporarse como proveedores de la minera hicieron inversiones importantes, ¿no? En maquinarias, en equipos y en personal para poder digamos asistir a la minera como ella exigía, ¿no? Y bueno, y se ha conocido en estos días, bueno, todo esto que lo vamos a volver a charlar, porque hay que darse cuenta de la desfachatez que tiene la desfachatez vista del pueblo, ¿no? Una empresa monopólica de estas características, ¿no? Que nuestros gobiernos o los pretendidos gobiernos cifran muchas expectativas sobre estos emprendimientos y sobre estas empresas, pensando en que van a conseguir instaurar un ente productivo que va a dar por baños trabajo a mucha gente, cuando a esta gente, cuando no les conviene, levantan carta y se van, que fue lo que hizo la Vale, ¿no? Claro. O sea, se ha conocido en estos días que, bueno, que ellos ya sabían de su situación y que por eso frenaron las perforaciones todo lo que se estaba haciendo, el montaje. Claro, en diciembre del año pasado. ¿Por qué? Porque tenían pendiente un juicio. Que bueno, que en estos días también salió y se concretó de una multa que le cobra el Estado Nacional Brasileño de 14.000 millones de dólares, ¿no? Entonces para hacer enfrente a eso no están en condiciones de seguir haciendo inversiones en otros lugares. Claro. Entonces que por eso, bueno, ellos ya sabían de antemano, entonces todo este sector de PYME está haciendo una acción judicial, ha iniciado una acción judicial por estafa. En el caso, yo digo, de los trabajadores, también tendrían que optar por hacerse solidarios de esa demanda y condenar a la empresa por estafa y hacerle juicio por estafa. Porque la empresa también, bueno, hoy salían algunos comentarios. Sí, les dio contratos de trabajo por cierto tiempo, claro, y no los cumple. Y con una expectativa importante, porque por supuesto tenían muy buenos sueldos, ¿no? Entonces muchos de estos muchachos se embarcaron en deudas, como comprar lotes, autos, o quizás claro, hay planes de ahorro que hoy no están en condiciones de soportar. Que esa es la indignación que tienen. ¿Por qué? Porque está bien, les van a dar como un subsidio, ¿no? Porque esa promesa de que le van a pagar de aquí hasta octubre el sueldo mínimo del trabajador de la construcción, bueno, si bien hay que es un subsidio, y es un subsidio elevado con respecto a otro subsidio que reciben los desocupados, pero no deja de ser una cachetada, una afrenta a su dignidad, cuando eran hombres que estaban cobrando sueldos de entre 8, 9, 10 y 12 mil pesos, ¿no? por las horas que hacían ahí y porque, bueno, y porque la empresa pagaba plus y daba un incentivo superior al del convenio para que la gente justamente fuera y trabajara, ¿no? Sí. Bueno, esa es la situación de los trabajadores de la ex Vale hoy, ¿no? Entonces, han sido tan estafados los trabajadores como las empresas o las mini o las pymes. Ahora con esto, yo te escuchaba recién que decías que está bueno, o sea, que se unificaran e hicieran una denuncia por estafa también ellos, pero digo yo, con esto de la nueva ley de esta que salió de la democratización de la justicia. Yo pregunto a los presentes si no se han puesto a pensar que esta tierra es de nosotros y no del que tenga más. Yo pregunto si en la tierra nunca habrá pensado usted que si... Sí, estamos al aire. Sí, bueno, muy bien. Bueno, se me fue, perdí un poco el hilo. Ah, bien, ahora me acuerdo. Tuve un pequeño problemita técnico, disculpen. ¿Pero se escucha? Sí, bien. No nos apoyamos entonces en la mesa. Ajá, la mesa está en nuestra contra. Bueno, el tema es lo siguiente. Con esto de la nueva democratización de la justicia y cuánta cosa que debilitan, o sea... demoran más las casaciones y qué sé yo, que no se les puede hacer juicio al Estado, una cuestión así. Se ve demostrado. Son los recursos de amparo. Eso, los recursos de amparo. ¿Pero qué? ¿Solo al Estado o a los monopolios también? No, al Estado. Ah, bueno, pero van a encontrar una mañita para que a los monopolios también se jodan. Y sí, porque, mira, la maña ya está. Ah. Porque la empresa liquidó despidos. Ah, claro, ya está. Entonces, pero no les pagó sobre el salario que tenían en mano. Y encima, porque se aferran a las leyes de flexibilización laboral, que todavía están en vigencia, y se aferran que es una situación de crisis, una situación de quiebra. Entonces, primero, no están obligados a pagar el 100% de las indemnizaciones. Y segundo, si hay... en la conformación de un salario hay ítems que no son de convenio, también puede no pagarlos, claro. Entonces cumple. Y ese es el hecho que lo que ha ido sucediendo con los compañeros, les han liquidado como si fueran, por decir, operarios, y resulta que son una categoría superior, claro, por ejemplo. O ponele, han tenido han tenido premio, más de 2 años, porque eso funcionó con 2 años, ¿no? En 2 años no va a funcionar esa empresa. Más de 2 años de antigüedad no le van a pagar, pero no es lo mismo que te paguen por 2 años de antigüedad que no te paguen por esos 2 años de antigüedad. Claro. O que te paguen esos 2 años de antigüedad con un sueldo como el que estaban cobrando, de arriba de 8.000 a 12.000 pesos, claro, a que te lo liquiden sobre el sueldo básico inicial del convenio, que son 3.500 pesos. ¿No? Claro. Más allá de que le sigan pagando hasta octubre. Claro, como un fondo de desempleo, claro, lo que han hecho. Bueno, con mucho más para decir, como decimos siempre, pero también para no cansar los oídos de ustedes, nuestros oyentes, nos vamos a ir a un corte y enseguida volvemos. Pueblo marcha el guerrillero fiel, junto a obreros y estudiantes, sol de un nuevo amanecer.

dejarnos tu opinión o lo que quieras en lachispamendoza@yahoo.com.ar. Bueno, y bueno, yo aproveché este bloque, inicio de bloque, para hacer un auspicio. No, bueno, quiero saludar a unos viejos amigos que les prometí que si me estaban escuchando, que son vecinos acá de la zona, ¿eh? Los hermanos Sánchez, Miningo y Papano, y los hijos de Miningo, ¿eh? Germán, Nacho y a toda la familia que aquí cerquita nomás, sobre la calle Balcarce y Castromán, ¿eh? Tienen un taller integral para el automóvil, chapería, pintura y electricidad. Un recuerdo para ellos, viejos compañeros de lucha en los años 70. ¿Ah? Se ganaron el chivo, con los compañeros, sí. Se ganaron el chivo. Gente muy honesta y muy prolija para trabajar. Bueno, y bueno, un cariño para ellos después de muchos años que nos reencontramos y bueno, recordando momentos muy, muy gratos y muy ingratos también, ¿no? De aquellos años de plomo. Bueno, y aprovechando ya que estamos de saluditos, yo también quiero mandar un saludo, también medio chivo, a Mario, el almacenero de mi barrio, del barrio Hornero, en realidad está en el barrio Los Barrancos. Bien. Así que bueno, Los Cerrillos, bueno, se me fue un poco el barrio. ¿Escuchan? Sí, ya le dije que me escuchara, así que si me está escuchando, bueno, ahí va un saludo para él. Bueno, entonces ya que estamos, seguimos con Leo Cortés y Marco Orellana, que están haciendo un trabajo de ingeniería en la casa de un amigo y está quedando espectacular. Un saludo a los muchachos que dijeron que nos iban a escuchar, ¿eh? Bueno, así que bueno, después vamos a preguntar de qué hablamos. Le vamos a tomar lección. Bueno, y seguimos con los conflictos y los conflictos que están ocultos, ¿no? Porque muchas veces lo hemos bien nombrado medios de desinformación, claro, del sistema burgués. No por una cuestión caprichosa nuestra, sino porque cada día nos van dando muestras de que estas cosas suceden. O sea, que suceden cosas que ellos no muestran. Exacto. Y por ejemplo, mirá, qué sé yo, el otro día con el conflicto que hubo con los trabajadores de la salud de Mendoza, bien, empiezan las chicanas de que desatienden a la población y vienen las amenazas que van, bueno, supuestamente se llega a un acuerdo, se ponen de acuerdo en los porcentajes, aunque muchos quedaron muy desconformes, ¿no? Esto vamos a tener que, muchos trabajadores de la salud, sobre todo la gente de menor categoría, de menores categorías y poca antigüedad, el aumento significó muy poco con respecto a la disparada inflacionaria de precios que hay, ¿no? Que de paso decimos que hoy apareció un artículo en todos los medios de comunicación y de desinformación donde se habla que la Secretaría de Comercio de la Nación, donde está este patotero, el moreno este. Sí, que bien clarito, dejamos bien clarito el Nacional y Popular Moreno. El programa pasado lo que era. Que ha autorizado aumentos que van del 9 al 15% en una sarta de productos de primera necesidad. Bueno, supuestamente estaban congelados los precios, ¿no? Claro. ¿Hasta cuándo era que estaban? Hasta junio. Sí. Hasta junio supuestamente iban a estar congelados los precios. Bueno, ahí vemos cómo. El asunto es que es analta. Bueno, lo que queríamos recalcar es que, bueno, justamente hoy hubo una convocatoria de los trabajadores de salud también para seguir reclamando por el incumplimiento del Ministerio y del Gobierno fundamentalmente a lo pactado en las últimas discusiones paritarias. Por un lado está el tema de que se les descontó el día de paro, que se negoció en la conciliación de que se debía devolver y se devolvió por planilla suplementaria. Pero en esta liquidación de este último mes volvió a aparecer el descuento con otro ítem, con otro nombre, ¿no? Bueno, que se llama ajuste paritario o ajuste salarial, no sé qué. Y le descuentan de nuevo el claro, día. Claro, qué ridículo, o sea, ¿no? Lo que le devolvieron se la descuenta. Y por otro lado está el tema de que está latente, porque hace como 3 meses que están sin cobrar los agentes comunitarios que le llaman, que son médicos. ¿Son agentes sanitarios o no? No, sí, son médicos, son médicos. Hacen atención en las postas sanitarias, sí. Y en los centros de salud más alejados. Bueno, hace 3 meses que están sin cobrar. ¿Sí? La mayoría son contratados. Y bueno, la excusa del gobierno es que tienen que, como es un programa nacional, tienen que esperar que mande la plata a la nación, y mientras ellos tienen que trabajar sin cobrar. ¿Cómo es esto? O sea, ese es el gobierno nacional y popular, que tiene gente trabajando sin pagarle, ¿no? Bueno, y una de las denuncias que hacen estos médicos es que a pesar de todo, rentas le cobra la multa por no pagar la cuota del monotributo por los ingresos brutos y todo eso. Claro, ellos igual tienen que pagar monotributo, claro. Pero bueno, no se les reintegra su salario. Claro, no se les paga, no tienen que pagar, y encima si pagan atrasado, pagan con multa, ¿no? Bueno, esa es una de las discusiones que ha habido hoy día. Lo que llama la atención ahí es que rentas depende del Estado, quien debería pagarle a ellos. Por lo menos tendrían que tener la consideración de no cobrarles multa, ¿no? Si son ellos los que le están atrasando justamente el salario. Pero bueno, ellos dirán, bueno, no, esto se la pueden buscar por otro lado. Claro. Que pidan prestado de última. Pero ese es el concepto, ¿no? Que esto es lo que nosotros denunciamos. Como el Estado provincial y nacional en este caso, que es el padre o la madre del proyecto, para, y ellos se mandan toda la fanfarria de que, bueno, tienen médicos destinados a que visiten hasta el último posto sanitario, hasta la última. Y bueno, de estar están, porque las ganas de trabajar no faltan en este país, pero claro, lo que pasa es que no les están pagando. No les pagan, bueno, esa es la situación. Como cuando abrían las salitas, como las salitas que abrieron e inauguraron en la Estanzuela, que fue tan vanagloriada y no tenía médicos. No había un personal médico que atendiera en esa salita. Sí, pero había que inaugurar, porque seguramente habría alguna elección. Creo que fue cerca de la elección, o no sé si venía la loca esta, la presidenta. Sí, el otro día se reinauguró, o se volvió a inaugurar. Las ampliaciones en la destilería de Mendoza. O sea, cada 2 años le hacen ampliaciones a la destilería. Y cada 2 años hay un circo esto de fanfarria de trabajo realizado. Objetivo logrado. Bueno, eso pasa acá, y bueno, pasan un montón de cosas más. Pero bueno. Y hablando un poquito de salud, hablando de lo que lleva a lo que tiene que ver, o sea, es una, tenemos acá una noticia de algo que está pasando en Pilar, en la industria farmacéutica, que bueno, por ahí no teníamos, o sea, nos pareció bien que podía entrar en este bloque que estamos hablando de los profesionales de la salud. Tiene que ver con la salud, porque se trata de la industria farmacéutica, y no solamente con los profesionales de la salud en el momento de impartir salud o de tratar de brindarla, sino en el, por ejemplo, en el momento de fabricar lo que nos brinda salud. Bueno, convengamos, ¿no?, que en este país hoy a las empresas monopólicas, productoras de medicamentos, les conviene tener una población enferma. Por supuesto. ¿Verdad? Entonces, no es casualidad esto que está pasando, ¿no? Que no haya médicos, o que vaya médico porque no se les paga, porque el planteo recién, ¿cuál era? Van a dejar de prestar los servicios hasta que les paguen. Claro, hasta que les paguen. Entonces, o sea, el Estado ha incumplido con su contrato, ¿verdad? Encima son contratados. Y bueno, ha incumplido con su contrato. ¿Qué pasó? Ay, Dios mío, este operador. Lo vamos a cambiar. Nos opera mejor la Mariel que vos. Bueno, vamos a seguir. Estábamos hablando de que a los monopolios les conviene una población enferma, porque si no, no pueden vender medicamentos. ¿Es o no es? Claro. Ahora, ¿cómo se consigue? ¿Cómo producen esos medicamentos, ¿no? Bueno, un poco lo que queríamos charlar, ¿no? Bueno, básicamente, o sea, para no hacerla tan larga, en este momento, y como se viene trabajando hace muchos años, es de una, o sea, una, como siempre, una superexplotación, como en todas las fábricas. Y lo que llama la atención en este artículo que traemos nosotros es cómo, cómo marca la, la cantidad de ganancias que tienen estas empresas y lo miserables que son los salarios de estos trabajadores, ¿no? Sí. De los que se encargan de producir este tipo de cosas. Y es gente totalmente especializada, porque, bueno, mira, me parece que podemos leer algunos pedacitos que están remarcados. Sí, bueno, mira, estamos hablando de que esta es una denuncia que nos llega de gente amiga que está en el Parque Industrial de Pilar, donde dice que hay empresas localizadas como Cabor, Casasco, Bayer, Glenmark, Richmond, Biofarma, etc. O sea que son grandes laboratorios, ¿no? Acá le faltó Rode, bueno, pero no está ahí. O sea, ¿qué es lo que nos dice acá? Que son empresas de muy alta calidad y de producción de calidad y donde se pagan los salarios más bajos de la industria, ¿no? Sí, además de que por acá había una denuncia de algo muy... Sí, acá dice, en mi trabajo se utilizan sustancias... Es la creación de una trabajadora, dice. En mi trabajo se utilizan sustancias que detienen el crecimiento celular para evitar el desarrollo del cáncer, pero que pueden afectar a una persona sana si toma contacto. Todo el tiempo se intenta que no se hable del tema para no causar pánico y se contrata gente que no tiene ni idea del grado de peligrosidad de lo que está manipulado. O sea, ¿qué querés decir con esto? Que la situación de salud, higiene que debería tener, o sea, de salubridad, que debería, las condiciones de salubridad que deberían tener, no las tienen. Claro. Por otro lado. Bueno, como vemos, como está todo, ¿no? Claro. Ya dice acá, mira, un poco para detallar lo que sería una de estas grandes empresas. Dice, gran parte del personal que trabaja allí son analistas de laboratorio que se encargan del área de control de calidad. Dice, al estar tan tecnificada la operación, el personal que se utiliza en el área netamente productiva suele ser de menor a la administrativa. La paga es pésima. Las empresas buscan en general personal no calificado que pueda ser moldeado a su gusto y acepte el bajo salario del rubro. O sea que en lugares donde tendría que estar gente totalmente especializada, porque se trata de la salud de las personas, hay cualquier persona que necesita un salario y va y lo hace. Bueno, eso es un poco la situación. Bueno, insistimos, ¿no? Hablando del tema recién. A este gobierno cómplice de los monopolios poco le interesa la salud de la población, y es más, una población enferma es mayores negocios para los monopolios, para estas empresas superexplotadoras, ¿no? Bueno, y con esto nos vamos a un corte y enseguida volvemos. Como quiero, en un presente a puro sentimiento, sin vivir al compás del minutero, perdiendo al fin la noción del tiempo, se deja ver mi tesoro, aunque sea tan solo para mí, pero me deja tranquilo y vos sentís esa historia al fin. Y queda una vuelta de tuerca más, puede que un tanto lo efímero sea cuestión de práctica. Efímero para mí lo que para otro un sueño, un trucazo el 21 por el piso, un abrazo el disparo de largada. Solo así será feliz mi yo más mío, feliz de ver sonar esta zapada y morirá así mi querido Mr. Hyde. Y triunfará Sherlock Holmes metiéndome la desgracia donde papi yo guardaba plata. Siento que el viento

Bueno, y si no, lo vamos a ir a buscar nosotros al Papa. Total, dicen que es argentino. Claro, va a estar recopa. Bueno, che, le vamos a decir. Che. Hablando de che, mira. Bueno, sí, hablando de che, recordemos que ayer se cumplieron una nueva fecha de su natalicio, ¿no? Digamos que Ernesto Che Guevara, nuestro querido comandante, el Che, nació en Rosario el 14 de mayo de 1928. Y bueno, fue asesinado cobardemente en La Higuera el 9 de octubre de 1967, después de haber sido herido en combate en su gesta libertadora en territorio boliviano. ¿Qué más podemos decir? Ya sí. Nosotros en nuestro programa venimos, siempre lo tenemos presente, y en el espíritu de este programa está el espíritu del Che Guevara. Un espíritu rebelde y comprometido con el proletariado y los desposeídos de este mundo, ¿no? Donde estemos. Por eso nos vamos a ir a Huevo Verdes en... A Huevos Verdes. Sí, ¿dónde queda este Huevo Verde? En Santa Cruz. Bueno, la semana pasada estuvimos hablando de los petroleros de Santa Cruz. Bueno, sí. Entonces, el proletariado de nuestro país está que arde de norte a sur, ya vamos a decir por qué, y de este a oeste. Ya hablamos del oeste, Mendoza. Claro, ya tenemos el oeste bien bueno, calentito. Ahora nos vamos al sur, que completamos con la información que teníamos de la semana pasada de los petroleros que habían recuperado la representación propia gremial, ¿no? Habían podido expulsar a la intervención del gremio que aparte lo ponía la misma federación, que era la misma gente que había sido expulsada, claro. ¿No? Estamos hablando de los petroleros de La Acera, en Chubut y Santa Cruz. Bueno, y acá nosotros, bueno, nos llegó la información de esta gente que es una producción minera. Conocida como Huevos Verdes, Minera Santa Cruz. Esta es una minera que está localizada a 50 kilómetros de Perito Moreno y pertenece a una empresa de origen británico, la Hochschild Mining. El tema es que los trabajadores mineros en el mes de febrero empezaron con reclamos donde hubo un paro total y bloqueo al yacimiento en protesta por una intoxicación masiva producto de la contaminación del agua y la comida, que obligó a internar a casi 100 trabajadores y que exigió al Ministerio de Trabajo y Salud a evacuar a más de 800 obreros, en su mayoría pertenecientes a otras provincias y países limítrofes. Estamos hablando de Chile, ¿no? Bueno, acá hubo denuncias, hubo 10 días donde los trabajadores no pudieron encontrar el origen de su enfermedad, o sea, la empresa, no hubo respuesta ni de la empresa ni del Estado, y por supuesto mucho menos del sindicato, ¿no? Sabemos que estos sindicatos están entregados a la política de los monopolios y de este Estado comprometido con los monopolios, ¿no? Ha habido amenazas de despidos masivos porque, bueno, inmediatamente se aplicaron algunas medidas de fuerza. Han pedido recomposición del comedor, un montón de falencias que tienen al trabajar a la intemperie, sino en lugares aislados de poco acceso, donde prácticamente tienen que ir a internarse y pasar días y semanas hasta que puedan salir, ¿no? Claro, y el tema es que están trabajando con tóxicos, ¿o qué? No, o sea que justamente es una explotación minera. ¿Y qué tenés? Cianuro, y claro, esta es la famosa, estas son las emprendimientos que se jacta que el se gobierno. Quieren hacer acá y que se están haciendo en varios lugares, claro, del oeste del país. Por supuesto, acá tuvimos la suerte de frenar el proyecto. Es lo que está pasando en Aldagalá, lo que está pasando en Famatina, los intentos que hay en Famatina. Y de paso comentemos, ¿no?, que este fin de semana hubo una represión violenta el 12, que recuerda a la del año pasado, el 12 de mayo, ¿no? Esto fue el 11, ¿no? Había un en Famatina, o sea, en el municipio había una cita que había hecho el gobierno provincial, Beder Herrera, para no sé qué, homenajear a los mineros, a los promineros de la zona. Y por supuesto la gente que, como siempre, defiende el Famatina, salió a repudiar el acto prominero del gobernador, que es un acto provocador, y también bueno, hubo una, se desató una represión muy violenta, donde la mayoría de las personas eran mujeres y niños, ¿no? Sí, jóvenes también. Y bueno, hubo detenidos, ¿eh? Después, bueno, fueron liberados, pero no sin antes reprimir, golpear, Claro, y además yo vi muchas publicaciones en Facebook también que hablaba de que estaba sitiada la ciudad. Que estaba, o sea, por los policías. O sea, no, llegó sí. Un momento de que después de la represión la sitiaron, claro. Cosa de que el que saliera a la calle iba a ser reprimido. No podían así textualmente decían, no podemos salir ni a comprar, porque si salís a la calle te muelen a palo. Bueno, justamente, pero bueno, ahí este pueblo digno de Famatina ha demostrado su capacidad de lucha y su entereza, porque también de esa manera terminó impidiendo que se hiciera este festejo burgués, este festejo prominero. Y bueno, y eso fue el viernes 11. Y bueno, y el día 14, las patotas promineras, mejor dicho, no antimineras, las patotas promineras, enfrentaron un piquete de prevención, estos piquetes selectivos que hace la gente de las asambleas, sobre todo ahí en Tinogasta, donde a un grupo de compañeras, ahí sí la mayoría eran mujeres, fueron agredidas por las patotas que se desplazan, porque estas compañeras habían parado a un camión que transportaba una máquina de gran porte y bueno, supuestamente era para acercarlo a la zona minera. Claro. Entonces las compañeras lo retuvieron y ahí es donde aparece esta gente, y aparece la policía, ¿no? Entonces, claro, o sea que esto se está pareciendo mucho a la época, lamentablemente, ¿no? Uno por ahí hasta lo puede tomar, como ha sido mi caso hace un segundo, con una risa irónica, ¿no? Porque se está pareciendo mucho a la época de la dictadura, o sea, tenés la policía y las patotas que manejan, que son manejadas, claro, por el poder burgués y los monopolios y los sindicatos. Que ya lo hemos dicho mil veces, hemos explicado esta maldita trinidad, que vendrían a funcionar como la triple A, ¿no? Sí, sí, la fuerza de choque. La fuerza de choque, las fuerzas parapoliciales, claro, que vienen a reprimir. Los grupos de tareas que actuaron en la dictadura. Claro, ¿no? Bueno, ahora tenés la camporita que viene y te caga palo. Y sí, o los promineros, que claro, son la juventud minera, que vendrían siendo la mitad de la barra brava del club del otro barrio o de la otra localidad, porque no van a venir los mismos de tu barrio, claro, a cagarte a palo, y así nos vamos prestando. Y la policía, que juega a favor de quién, del gran poder, de los monopolios. Ahora, para que no confundan y para que no se entienda, estamos hablando de la dictadura de los monopolios, ¿sí? Sí, por supuesto. Y la complicidad que hay con esa dictadura de los gobiernos serviles, que son gerentes, claro, porque... y administradores de las finanzas de estos grupos importantes. Es que hoy no podemos hablar de que vivimos en democracia. ¿Democracia de qué? Cuando el pueblo de Famatina ha votado y ha rebotado y ha requete votado que no quiere que haya explotación minera en su zona, y siguen bueno, insistiendo, como el caso también de las comunidades Qom, que se ha votado y se ha rebotado, como dos veces se ha votado, porque Félix Díaz, que es el jefe de la comunidad, en Formosa, para que sea el líder de la comunidad, el representante y la burguesía le quiere imponer un gobernador, un representante nuevo. Claro, sí, que lo eligen entre los. ¿Qué clase de democracia hay acá? Pero no, sí, esto... Bueno, volviendo un poco al tema, ¿no? Con el tema este de Famatina, tenemos un comunicado de prensa, ¿no? De este comunicado de prensa de la Asamblea de Tinogasta, Darío Moreno, que tuvimos la suerte de conocer allá en Mendoza hace ya 2 años. Yo me tomaría las últimas palabras, porque son fundamentales para lo que está pasando hoy en todo el país. Recién hablábamos de que hay lucha de norte a sur, de este a oeste, ¿no? Bueno, en el este está el tema de los choferes de colectivo de Rosario, ¿no? En el norte se nos viene también una nueva situación de conflicto con los obreros azucareros, en este caso del Tabacal y del ESMA, que ya están en estado de alerta porque las patronales han iniciado la zafra y no se avienen a negociar en paritaria los salarios para este año, ¿no? Y se están manejando con los costos y los salarios del año pasado. Recordemos que en Tabacal hubo un gran enfrentamiento porque no hubo acuerdo salarial en principio y se estiró y se llegó hasta agosto, septiembre del año pasado, donde hubo un gran enfrentamiento, ¿no? Volviendo a este tema, yo quisiera leer tranquilo esta última reflexión que hacen la gente amiga de la Asamblea de Tinogasta, porque yo creo que marca el espíritu y lo que está pasando, ¿no? en nuestra población, fundamentalmente en los trabajadores y en los que viven luchando por una vida digna, ¿no? Dice así, bueno, después de que comenta el tema de la agresión a las compañeras, de las denuncias y contradenuncias que hubo, porque es así, ellos vienen, agreden, siempre es así, en esta zona. Ellos vienen, agreden, después la gente va y pone la denuncia, pero cuando llegan a la comisaría resulta que los agresores ya las han denunciado porque han sido agredidos por ellos. Claro. O sea, y es así en esto, ¿no? Bueno, eso es el comunicado, comenta un poco eso, pero al final hace esta reflexión, dice así. Somos los trabajadores e internos del Borda de Buenos Aires. Somos los Cuom en Formosa. Somos los hermanos cordobeses. A esto se refiere a la gente de Isla Malvina que lucha contra las plantas de Monsanto. Somos los campesinos santiagueños. Somos los docentes de Neuquén. Somos el pueblo de Aguita. Somos los hermanos de Famatina y Chilecito. Somos los que enfrentamos a los gerentes del sistema capitalista y el extractivismo que se dividen por signos políticos, pero que se hermanan en los métodos represivos contra el pueblo. Somos todos y cada uno de los habitantes de este país que luchan por sus vidas, por un salario que les permita alimentarse correctamente, por la libertad de expresión, por un ambiente sano. Fuera las megamineras de Argentina y América Latina, basta de reprimir al pueblo, Tinogasta resiste. Bueno. Este mensaje, yo creo que es un mensaje, y espero que esto que nosotros lo vamos a tratar de difundir nacionalmente, con la chispa en los distintos Facebook, con las publicaciones que hacemos, que quede como un mensaje que es estratégico para el futuro de nuestra población. De nuestra población estamos hablando, ¿no? Nosotros no vamos a hablar el futuro del país como hablan los caraduras de los nuestros de los representantes, claro, que no nos representan. Nuestros supuestos. Porque acá está, o sea, acá se ve la representación o no. Acá en esto, en que a un grupo de mujeres los mandan a agredir, como vos decías, con grupos parapoliciales. Y después, se ha llegado hasta la amenaza, hasta detención de compañeros sin causa, ¿no? Y en muchos otros lugares hay detenidos por luchar, desaparecidos por luchar. Hay presos políticos, hoy existen los presos políticos. Exacto. En esta semana hubo la detención de tres dirigentes, creo que son tres. Dirigentes gremiales de docentes en La Plata. O sea, se los detiene por la denuncia de incitación a la violencia. Bueno, como si... criminalización de la protesta. Exacto. Lo hemos venido abanicando hace tiempo. Bueno, esta es un poco la reflexión que yo dejaría para este programa, porque un poco está mostrando ya el espíritu que se está reflejando en muchas organizaciones del pueblo, ¿no? De que como vos decías recién, nos tocan a uno, nos tocan todos nos sentimos identificados con esas luchas y somos agredidos en todo nivel, a nivel digamos, político, ¿ah? Porque hay una discriminación, ¿no? A nivel económico, ¿ah? Porque hay una superexplotación, a nivel jurídico, lo que contábamos recién, que cuando la gente va a denunciar, tiene ya una denuncia previa de... Claro. Y bueno, y acá un chorro se da el gusto de chorear la famosa corona esta de la bendita. Y la devuelve a través de un mediador, que porque cuestiones de profesionalidad no puede divulgar quién es el chorro. La identidad del Entonces chorro. Seguimos encubriendo los chorros, bueno. Y así es como se vive, esa es la justicia democratizada, popularizada, claro, de este gobierno. Y el gobierno es tan nacional y tan popular, o sea. Bueno. Habiendo represión, habiendo criminalización, claro, de la protesta. Entonces, lo querían, lo dijimos la semana pasada, lo querían matar a Macri por la represión, que está bien, hay que hacerlo. Pero claro, no dicen lo mismo de Infran en Formosa, no dicen lo mismo de Uturbey en Orán. Acá, mira, acá yo traje una noticia muy cortita. De paso, le vamos a dar saludos a los amigos de Orán, Obreros Rurales del Tabacal, que bueno, que también vamos a seguir en contacto a partir de esta situación que se está dando. Pero dice así, después de que hace un comunicado de prensa los trabajadores del Sindicato del Azúcar del Tabacal, donde se pone en estado de alerta y movilización para exigir la apertura de paritarias, hoy miércoles 15 de mayo en Orán, Salta, interrumpieron el acto de Uturbey en Orán por incidentes con vecinos que protestaban. Fíjate vos, claro, el reclamo. Falta de agua, la inseguridad, prescisión impositiva, la corrupción municipal y una interna policial se mezclan entre los presentes para formar un cóctel de malestar generalizado, donde el acto de inauguración de la fuente de agua, mira, una fuente de agua. Sí, en la plaza. Y no tienen agua. Mirá, le inauguraron la fuente de aguas danzantes. O sea, una ornamentación de la plaza. Sí, sí, sí, o sea, debe ser. Bueno, este es el país que tenemos, ¿no? Este es el país que los monopolios nos obligan a sufrir. Sí, a soportar, porque... Pero bueno, lo que me gusta a mí de todo esto es esto mismo, ¿no? Que el pueblo está organizado, se está organizando y de la mejor forma, porque lo está haciendo de manera autoconvocada y con la unidad que los tiempos ameritan, ¿no? Sí, que amerita, que exige. Y lo importante es que este reconocimiento que hacen los amigos de la Asamblea de Tinogasta, ¿no? Se vaya haciendo carne en todas las organizaciones populares, realmente populares, que están por la defensa de la vida, por la defensa de un salario digno, de una vida digna, y de cuidar nuestro medio ambiente, ¿no? Justamente en la medida en que todos vayamos estrechando filas y unificando y respondiendo como un solo puño todas estas agresiones a nuestro pueblo y a nuestros trabajadores y a nosotros como trabajadores, la vamos a terminar enfrentando y derrotando, ¿no? O sea, yo creo que ese tiene que ser el objetivo, tiene que ser nuestra meta. Ya basta de atropellos al ser humano. Acá, en Orán, en Santa Cruz, en Ushuaia, en Misiones, en Rosario, en Buenos Aires. A lo largo y a lo ancho del país, o sea, en todas partes. Y bueno, ¿qué más podemos decir? ¡Que se vayan todos! Sí, que se vayan todos. Y si no, como no se van a ir, los tenemos que sacar. Pues, que se vayan todos. De la forma, bueno, la veremos. La iremos planificando, así como se planifica la vida. Así que bueno, con esto los dejamos y vayan pensando en eso, que se vayan todos. Hasta el próximo miércoles. Hasta el próximo miércoles con la chispa que enciende la voz del pueblo. Cantando esta samba con redoble libertario, mataron al guerrillero Che Guevara.